Bien, Leandro, finalizado lo que ha sido este remate de Cabaña Los Ceibos, bueno, este año con Sáenz Valiente Bullrich, contame un poquito qué es lo que has visto. Y creo que una fiesta, porque la verdad que mucha gente, fue ágil, todavía no son las 4 de la tarde y pasaron 70 toros por la pista, malos vientres, y la verdad que la gente contenta, realmente nos da una mano espectacular. Mucha gente, muchos clientes, como es costumbre en el remate de Los Ceibos, los toros son elegidos y después, bueno, haber tenido cabañas que nos vinieron a buscar padre y madre, realmente muy contentos. Bueno, ¿cómo prepararon la hacienda? ¿Cómo las viste? Lo que son los vientres, realmente impresionante. No, impresionante porque destaco que es un año muy duro, muy difícil. Esto es gracias, como siempre, sabes que lo manifiesto al personal, a la gente que labura todos los días, que le da de comer todos los días y que mide el alimento y demás. Así que, bien, porque los toros se vieron bien y ya te digo, no me imaginé que, no sé, 2:30 habrá empezado. Y sí, rapidísimo. Fue rapidísimo y bueno. Y había mucho. Mucho, sí. Había mucho. Así que muy, muy contento, muy todo, contento. Todo el que vino a buscar toros se lo llevó. Totalmente. Y a distintos precios y a las distintas necesidades y eso fue... Eso es lo que hace lo que queremos ofrecer. Bueno, más el pequeño show que ofrece el martillero. Sí, Gervasio es un gran amigo y nos dio una mano, un apoyo y también un poco se lució. Más allá que va conociendo la zona, se lució porque tiene mucha experiencia. Bueno, se sigue trabajando, por supuesto, vos hablabas de un año difícil, un año complicado, con una elección de por medio, una cuestión económica absolutamente incierta. Pero el productor ganadero, el cabañero, ¿qué es lo que sabe hacer? Trabajar. No, totalmente. Ya mañana estamos pensando en el próximo remate, ya estamos arrancando con los servicios. No sabemos especular, sabemos trabajar. Y bueno, hay que seguir trabajando. Yo creo que tenemos que tener fe que esto va a salir para adelante. No podemos cometer el error de tropezar 2 veces con la misma piedra. Uh-huh. Con respecto, estamos pasando por una seca, bastante, sí, bastante marcada. ¿Cómo vienen ustedes trabajando esto? No, acá dentro de lo que es la zona nuestra hay un poquito de humedad abajo. Uh-huh. Se retrasaron muchísimo los trigos. Acá llovieron 10 milímetros la última agua. Se retrasaron mucho en el tiempo. Yo creo que eso va a repercutir en el rinde. Así que estemos esperanzados en que el agua venga, aunque el pronóstico no dice eso. Esperemos porque la vamos a necesitar la cosecha indudablemente. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.